portaba armas de ninguna especie. No daba vuelta a autos ni chocaba motos. No tengo corazón y también sesos. Ella era dada a las frases y yo hablaba de todo con total madurez. Esta canción es una canción nueva. Esperamos que les caiga bien.